Que sí, me recibió el intendente muy amable. Le conté la situación, que yo en realidad no vengo a pedir nada, simplemente quería reclamar justicia, porque no puede ser de que Patagones, la gente transite como quiere y que hoy es mi hija y mañana puede ser cualquier otra. Y plantear que nadie fue capaz de llamarme por los nenes, que son menores de edad, lo cual le resultó un poco raro. Y bueno, así que se ofrecieron a darme una ayuda hasta que yo pueda ver cómo seguir para los nenes. Le conté la situación de Ramiro Dina, que fue maltratado por los policías cuando lo detuvieron, que en vez de ayudarlo lo dejaron sentado en el medio del patio como si fuese un delincuente. Y así que, bueno, todo eso quedaron en rever todo. Y con el tema de la justicia va por un lado, ellos van por otro, muchos no me pueden ayudar. Yo hace mucho tiempo que, bueno, hace 9 meses que mi esposo falleció y hasta ahora no pude conseguir la pensión por el hecho que teníamos direcciones diferentes, así que también ofreció ayudarme para yo poder vivir un poco mejor con mis nietos. Y nada más que eso. ¿La situación de la falta de médico forense? Me explicó de la médico forense, me dijo que en realidad es cuestión de sueldos, que hubo gente que quiso venir a ser forense, pero que los sueldos son realmente muy bajos y que inclusive los forenses tienen que ir a hacer guardias a Bahía Blanca y por el poco sueldo nadie quiere. Por supuesto que le dije lo que me querían cobrar y casi se desmaya porque de verdad. Pero me dijo que es verdad, me lo cubrieron ellos, el tema del traslado, porque yo había dicho que no quería que me hagan la autopsia, por lo que me estaban pidiendo de plata para el traslado. Y bueno, eso nada más básicamente. Le volví a repetir que yo quería que esta mujer pague por lo que hizo, por el desinterés que tuvo hacia mi hija y hacia el novio de mi hija. Y nada más que eso, chicos. Alejandra sigue sin aparecer la conductora de la Renault Duster. ¿Cuál fue la respuesta de la policía? Nosotros nos enteramos quién es la mujer. Es la Raulette María. Su papá es abogado. Y no apareció. No sé cómo seguirá la causa. Ahora me voy a reunir con el abogado para ver qué es lo que se va a hacer. No tengo la menor idea, les digo. ¿En algún momento se comunicó con usted, con la familia, ella o algún representante? No, nadie. Nadie se comunicó ni conmigo, ni con el novio de mi hija, nadie.